Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad, con Adrián Egea. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Les saludamos desde el 101.4 FM, desde Teleelche Radio Marca, en esta edición de Elche en Punta de hoy, miércoles 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, acabando ya el año 2016 en este penúltimo programa del presente año. Hoy siguiendo, como siempre, la actualidad del Elche Club de Fútbol, con el foco centrado en el equipo de Alberto Toril, que ha regresado a los entrenamientos y que sigue buscando jugadores en el mercado invernal para reforzar la plantilla de cara al tramo final de la temporada en esta segunda vuelta que arrancará en 2017. Vamos ya con titulares. El Elche Club de Fútbol regresó ayer a los entrenamientos después de las vacaciones de Navidad, en un entrenamiento a partir de las 5 de la tarde. Esta mañana se ha vuelto a ejercitar a partir de las 10 y media y mañana lo hará en doble sesión, antes de tener 3 días de descanso durante los días 30, 31 y Año Nuevo para volver con la rutina habitual a partir del día 2 de enero. Hoy ha comparecido en rueda de prensa el delantero Nino, el veterano ariete franjiverde, que ha asegurado que la plantilla ha vuelto con las pilas cargadas para afrontar lo que resta de campeonato en la Liga 1-2-3. La nueva cara de la plantilla franjiverde, la de Fabián Ruiz, el jugador que suma minutos de entrenamientos con sus nuevos compañeros y muestra buenos detalles como nuevo centrocampista franjiverde. Y también hablaremos de la llegada de Borja Valle, cedido desde el Deportivo de La Coruña, puesto que las negociaciones siguen por buen camino, a punto de cerrarse, y el Elche podría anunciar la incorporación durante el día de hoy, aunque el jugador podría no llegar a tierras ilicitanas hasta el próximo lunes, puesto que mañana debe presentarse en Riazor en la vuelta de vacaciones del equipo coruñés. Estos son los ingredientes del Elche en Punta de hoy. Recordamos que puedes escucharnos en el 101.4 de la FM, a través de la televisión en Teleelch, en internet en nuestra página web teleelch.es y también en nuestra aplicación móvil. Una pausita para publicidad y volvemos enseguida con toda la información del Elche Club de Fútbol y la página polideportiva. Llega el mejor regalo de fin de año. Regálate un Volkswagen. En Serramóvil, solo hasta el 31 de diciembre, tienes descuentos de hasta un 29%. Sí, has oído perfectamente. Hasta un 29%. Te puedes ahorrar hasta 10.600 euros. 10.600 euros de ahorro. ¿Qué estás esperando? Date prisa y elige el tuyo. Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Las campanadas de fin de año desde Elche. Tómate las uvas esta noche vieja con Calendura. En directo en Teleelch. Patrocina Motos Marín. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FootCoach 10 Formación convoca cursos oficiales por la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo, grado medio y superior. FootCoach 10 Formación. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en www.footcoach10.es. Pagos fraccionados sin intereses. FootCoach 10 Formación. Un nuevo concepto en la formación de entrenadores de fútbol en Elche, Madrid, Valencia, Las Palmas, Cartagena. Papá, ¿y por qué en Navidad hay tantas luces? Porque la gente está muy alegre. ¿Y por qué está tan alegre? Por la magia, hija, por la magia de la Navidad. Toda la magia de la Navidad en Expo Nadal. El gran espectáculo del circo, las mejores atracciones, una inmensa zona de talleres navideños y miles de novedades y sorpresas. Expo Nadal, este año del 23 al 31 de diciembre, en IFA. Venta anticipada en feria-alicante.com. Muy pronto en Elche, The Game Factory. The Game Factory. Copei, pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei, pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei, pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei, serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei, estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta, con Adrián Egea. Seguimos en Elche en Punta en esta edición de miércoles 28 de diciembre, en la que el Elche ha vuelto a entrenar esta mañana desde las 10:30 a las órdenes de Alberto Toril y de su cuerpo técnico, un entrenamiento que ha estado marcado pues por el trabajo físico y por el toque de balón con ejercicios combinados. Estos tres días están siendo para volver a recuperar el tono físico después de las vacaciones de Navidad, reagrupar a la plantilla, que vuelva el buen ambiente para así la semana que viene recuperar la rutina de entrenamientos ya enfocados 100% a ese partido contra el Cádiz, que tendrá lugar, recordemos, el domingo 8 de enero a partir de las 6 de la tarde en el Martínez Valero. Un partido que, por supuesto, le contaremos aquí en Marcador con Paco Gómez, con José Antonio Tenza y con un servidor, con Adrián Egea, a partir de las 5:30. Y en el entrenamiento de hoy, pues uno de los aspectos destacados ha sido la presencia del portero Paul Freixanet. Ayer su salida estaba prácticamente cerrada, pero al no haber todavía acuerdo oficial, como buen profesional ha seguido entrenándose hoy a las órdenes de Marcos Abad, el técnico de porteros, acompañando a Germán, a Juan Carlos y a David Gómez en ese grupo de cuatro porteros que tiene el Elche ahora mismo. Pero su salida es un hecho a falta de la firma. Hay acuerdo ya con el Fuenlabrada, equipo de la segunda división B, pero falta unos flecos y aún no se puede hacer oficial. Pero vamos, la salida de Paul del Elche en busca de minutos es ya prácticamente una realidad, puesto que después de esa grave lesión no contó para Baraja el año pasado porque estaba Javi Jiménez. Este año, después también de sus dolencias, no ha podido ganarse la titularidad con dos grandes porteros como son Juan Carlos y Germán Parreño. También parte con más opciones por delante de él el guardameta del filial, David Gómez. Por tanto, Paul hará las maletas y se marchará probablemente al Fuenlabrada de la segunda división B. Y en cuanto a las ausencias, bueno, hoy no han entrenado Guillermo, que está indispuesto, pasa por un proceso febril y no puede entrenarse. No es tema de una lesión, más bien de que el chico ha vuelto enfermo de las vacaciones y es mejor que no entrene para que su situación no empeore y pueda volver el mañana o el lunes a entrenar a 100% de ritmo para estar a las órdenes de Alberto Toril. Tampoco ha estado lesionado Pedro, que como saben tiene para cerquita de un mes para recuperarse de su lesión. Quien sí ha estado y además lo ha hecho a buen nivel es el bosnio Eldin. Recordamos que a finales del mes pasado se lesionó de cierta gravedad, una lesión que no le permitió competir en el último tramo de los partidos del año 2016 y le hará reaparecer en el próximo año, 2017. Se le ha visto entrenar a buen nivel, ayer entrenó con sus compañeros, hizo parte del entrenamiento de forma específica para su situación, pero hoy ha entrenado con sus compañeros a buen nivel, se ha mostrado a buen nivel físico, luego en el partido ya ha intervenido bastante, así que parece que poquito a poco vuelve a estar a disponibilidad de Alberto Toril. Crucemos los dedos para que el bono de Eldin pues siga esta buena línea, no vuelva a lesionarse y Toril pueda contar con él más continuamente. Y bueno, en rueda de prensa hoy ha hablado el delantero Nino, el cañonero de Vera, el histórico delantero franjiverde, ha sido el primero en pasar por las ruedas de prensa habituales después de los entrenamientos. Es verdad que ayer compareció Fabián, pero era una presentación como nuevo jugador del Elche. Y hoy ha hablado el delantero andaluz Nino, que ha reconocido que el equipo bueno, pues vuelve con las pilas cargadas y particularmente él, en su situación individual, viene con más ganas que nunca para llevar al Elche a lo más alto en esta segunda vuelta del campeonato. Sí, creo que bueno, después de 4 o 5 meses de competición, coger unos días de descanso y reponer pilas de cara a los 5 meses que quedan restantes por delante y bueno, sobre todo pues eso, prepararnos bien mentalmente porque sabemos que ya no hay parones, que ya son 5 meses a piñón y donde empieza, pues bueno, casi que lo más complicado y cada punto te cuesta muchísimo sumarlo, ¿no? Así que bueno, vamos a ver, vamos a prepararnos y nada, intentar llegar lo mejor posible el partido contra el Cádiz, ¿no? Y a nivel colectivo, ¿cómo llega la plantilla a estas vueltas de Navidades? Le preguntábamos en tono de broma si algún jugador había llegado pasado de kilos o fuera de forma. Y nos dice que no, que son todos profesionales y que han vuelto con las pilas cargadas. Que somos profesionales, el equipo está bien, llegamos ayer, hemos trabajado y parece que no hemos pasado de estar inactivos porque bueno, el ritmo del equipo ha sido muy bueno en los entrenamientos y creo que a día de hoy, pues bueno, estamos trabajando muy bien y el equipo está muy metido, ¿no? El equipo está muy metido y no es para menos, porque a la vuelta de vacaciones pues comienza prácticamente la segunda vuelta, un tramo de la temporada en la que no hay margen de error, cualquier punto perdido es un punto que no se recupera y así lo afronta Nino. Esto es lo que nos dice el cañonero de Vera sobre lo que espera de la segunda vuelta del campeonato. No, es un punto y seguido, creo que hasta ahora hemos hecho cosas buenas, cosas menos buenas. Pero ahora está claro que la segunda vuelta siempre se ha dicho que ya no hay marcha atrás, sino mirar hacia adelante y saber que cada punto que te deje ya no lo recuperas. Así que bueno, esperemos que el equipo pues vaya mejorando mucho más en ese sentido, en esa regularidad y que bueno, consigamos contra el Cádiz ese segundo partido consecutivo ganado, que sería muy importante, ¿no? Y le preguntamos a Nino también por Fabián Ruiz, jugador que se presentó ayer como nuevo futbolista del Elche, cedido del Betis, un centrocampista al que Chuti Molina definió como mediocentro con vocación ofensiva y muy polivalente. Y le preguntamos a Nino qué tal ha visto Fabián en estas dos sesiones de entrenamiento, porque recordamos que se ejercitó ayer primero con sus nuevos compañeros por la tarde y esta mañana lo ha hecho por segunda vez. ¿Qué opina Nino del nuevo futbolista del Elche? Todavía es pronto, sabemos que es un buen chaval, que es un buen jugador, pero bueno, falta que se adapte al equipo, nosotros vamos a ayudarlo en todo lo posible y a partir de ahí, pues bueno, a aportar, que al final todos hacemos un buen grupo, todos queremos aportar y él ha venido para aportar también, está claro. Y sobre Borja Valle, jugador que puede llegar al Elche Club de Fútbol, cuya cesión desde el Deportivo de La Coruña está muy encaminada, queremos saber si Nino ha visto jugar a este futbolista y qué le parece y qué cree que puede aportar al conjunto de Alberto Toril. Lo he visto muy poco, que creo que viene del Depor y bueno, creo por la referencia han dicho que es buen jugador y bueno, más de lo mismo, todo lo que sea mejorar la plantilla y meterle competencia creo que es positivo para el equipo, para el club, para el míster y a partir de ahí lo que queremos todo es ganar para bien del todo, de todo, ¿no? Pues desde luego las referencias que llegan de Borja Valle son inmejorables y apunta a que si finalmente llega será un jugador importante para Alberto Toril y que plantará buena competencia en el puesto de delantero centro a Nino y a Guillermo. Precisamente sobre esto le preguntamos a Nino, ¿considera el delantero franjiverde que era necesario traer a un tercer delantero para completar la plantilla de Alberto Toril? Yo no soy nadie para decir quién hace la plantilla o cómo la van a hacer o lo que hace falta. Yo me dedico a trabajar, a dar mi máximo, a ayudar a mi equipo, al Elche, a ayudar a mis compañeros a hacer lo mejor posible y a partir de ahí hay gente pues bueno, que se dedica a hacer su trabajo, a intentar hacerlo bien, a reforzar la plantilla y si lo creen conveniente, encantados. No vamos a poner pega en ningún momento. Bueno. Y bien, con las llegadas de Fabián y la más que probable cesión de Borja Valle, ¿hasta dónde cree Nino que puede llegar el Elche Club de Fútbol en la presente temporada con estos nuevos mimbres? Bueno, creo que yo me voy a basar en mi filosofía, que es partido a partido ir trabajando semana tras semana, porque bueno, no vale nada hacer números en el fútbol y pensar más allá del partido del Cádiz. Creo que el partido del Cádiz va a ser un partido muy importante de cara a romper esa racha de no conseguir dos partidos consecutivos en estos meses que llevamos de liga. Y creo que ese puede ser un punto de partida de cara a que el equipo empiece a crecer en ese sentido. Vamos a ir poco a poco, no pensar más allá porque no te va a llevar a ningún sitio. Y así es, de la misma forma que decíamos que una victoria contra el Reus en su campo podría ser buena para marcharse con optimismo a las vacaciones de Navidad, también es importante en esta reanudación del campeonato el día domingo 8 de enero también ganar al Cádiz, un equipo que está por supuesto en alza aquí en el Martínez Valero. Luego hablamos del partido contra el Cádiz con Nino, pero le seguimos preguntando al cañonero de veras sobre su situación, porque es cierto que las últimas temporadas Nino en otros equipos como Tenerife o Osasuna había retrasado su posición, más siendo un segundo punta, más siendo un futbolista asistente más que goleador, pero en su vuelta al Elche Toril ha apostado por él, es cierto que por las circunstancias han obligado a ello, como delantero centronato. ¿Qué opina de esta nueva tarea, que por supuesto no es nueva para el delantero del Elche, Nino? Bueno, no sé el míster lo que creerá, ¿no? O lo que pensará en ese sentido. Yo, como te digo, yo he jugado delantero centro, he jugado por detrás, he jugado en Osasuna, a veces he jugado por banda izquierda. Así que no, yo lo que quiero es ayudar al equipo, jugar, aportar mi granito de arena y a partir de ahí el míster tomará decisiones y apostará pues bueno, por los jugadores que estén mejor y buscará lo mejor para el equipo, ni más ni menos. Y además es que en cifras goleadoras Nino no lleva malos números, hasta ahora lleva 6+1, 6 goles en Liga y un gol en Copa que le hizo al Mirandés. Desde luego las cifras de Nino en su vuelta al equipo franjiverde no están siendo malas. 7, pero bueno, yo como te digo, esto como partido a partido, pues eso es lo mismo. Yo siempre quiero ayudar al equipo, siempre quiero marcar, siempre quiero venir con buena sensación de jugar y de meter goles. Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, está claro que para un delantero lo que quiere es ayudar al equipo metiendo goles, trabajando bien y ojalá que siga pues bueno, el tema de los goles a favor, ¿no? Y ahora sí, hablamos del partido contra el Cádiz. Recordamos domingo 8 de enero a partir de las 6 de la tarde en el Martínez Valero. ¿Qué espera Nino de este partido ante un Cádiz que, pese a ser un recién ascendido, está siendo una de las revelaciones en la parte alta de la tabla? Bueno, un partido más de segunda, muy complicado, buena dinámica. Los dos venimos creo que de ganar. Creo que bueno, ellos llegan en un buen momento también. Partido complicado, muy disputado, pequeños detalles, así que bueno, vamos a esperar un partido difícil y bueno, sobre todo, como te digo, dar el máximo, intentar ganar, que sería 3 puntos muy importantes, ¿no? 3 puntos muy importantes para comenzar el año y encarar el final de la primera vuelta para comenzar la segunda, además ante un Cádiz que desde luego tiene buen equipo, es más su principal peligro, el delantero Alfredo Ortuño está aportando bastantes goles y seguro que será un quebradero de cabeza para la defensa franjiverde, que estará preparada para detener al delantero del conjunto andaluz. Y en esta segunda vuelta, en la segunda división, cada año se dice aquello de que la categoría está más igualada, y es verdad, porque con cada temporada que pasa, conforme las jornadas avanzan, las distancias entre equipos son cada vez más pequeñas, y esto es lo que espera Nino en la segunda vuelta, que esta dinámica de igualdad, de extrema igualdad, se mantenga en la categoría de plata. Sí, creo que esto es muy largo, es una carrera muy muy larga, que no vale pegar un acelerón y luego pararte, porque está todo muy igualado. Nosotros tenemos, o yo tengo la experiencia el año pasado, Osasuna, prácticamente todo el año arriba, y el último partido nos metemos de rebote en playoff, así que bueno, creo que hay que ir con una buena línea, intentar coger un equilibrio, una regularidad, y a partir de ahí sumando e intentar estar en la parte de arriba, que será algo bonito, ¿no? Y ya pregunta tradicional por estas fechas, ¿qué le pide Nino al 2017? ¿Qué deseos quiere el cañonero de Vera que le traigan a él individualmente, por supuesto en el aspecto deportivo, y también al Elche Club de Fútbol? Bueno, yo creo que me respeten las lesiones, que siga pues eso, a ayudando al equipo y que sea todo, pues bueno, sobre todo como se suele decir, salud, que es lo más importante en este sentido, y que demos alegría de vez en cuando también, ¿no? Bueno, yo... Desde luego Nino no se moja en su respuesta, dice lo típico, que no le respeten, las lesiones, salud para todo el mundo y seguir aportando al equipo. Le apretamos y le preguntamos si es que no le pide el ascenso al año nuevo. Bueno, yo lo que pido ahora mismo es ganar al Cádiz y luego ya veremos lo que pido. Muy diplomático Nino, con el mensaje, el típico mensaje, últimamente se le llama cholista, ¿no? El de ir partido a partido. Por último le preguntamos al cañonero de veras si piensa que la afición puede ilusionarse en que en esta segunda vuelta el Elche pegue ese arreón que no ha podido dar en la primera vuelta, más bien de idas y venidas, que por fin pueda conseguir esa regularidad y meterse arriba en la tabla. ¿Puede ilusionarse la afición del Elche? Esto es lo que piensa Nino.

y también en nuestra aplicación móvil, todas las plataformas para que sigas informado de la actualidad de Elche y del Elche Club de Fútbol. Un Elche que, desde luego, como decía Nino en el último corte que hemos puesto, la afición puede ilusionarse, sí, pero mejor ir partido a partido, que se ilusione con las victorias que vamos consiguiendo para así pues juntos hacer un camino para seguir arriba en la clasificación. ¿Puede ilusionarse la afición? Bueno, bajo mi punto de vista yo pienso que sí, el Elche ha demostrado que tiene mimbres para estar más arriba. Si no llega a ser por esos errores defensivos y esos despistes, tendría, digamos, 5 o 6 puntos más que le permitirían estar en playoff ahora mismo. Pero bueno, igual que nos ilusionábamos la temporada pasada, ¿por qué no en esta? Y es que la situación es prácticamente la misma. Hoy día el Elche es décimo en la segunda división con 26 puntos, 7 victorias, 5 empates, 7 derrotas, 27 goles a favor, 26 en contra. Y si miramos los números del Elche de Rubén Baraja de la temporada pasada, tampoco son tan dispares. El Elche a estas alturas en la jornada 19 estaba un puesto por debajo, décimo primero, eso sí, tenía un punto más, con 7 victorias, 6 empates y 6 derrotas, menos goles, 19 a favor y 23 en contra. Curioso esto cuando el año pasado tenía el Elche a un tal Sergio León que acabó siendo como pichichi, aunque sí que es verdad que esta temporada los goles están siendo más repartidos en la plantilla de Alberto Toril, un equipo, el Elche Club de Fútbol, que está a un punto del playoff, zona que delimita el Huesca con 27 puntos y está a 7 del ascenso directo, donde está el Girona delimitando esa situación de la tabla con 33 puntos y también está a 5 del descenso. Desde luego el Elche llega en una buena posición a esta mitad de campeonato para afrontar lo que queda de temporada con buenas perspectivas y además si siguen llegando buenos jugadores como Fabián y como Borja Valle, que está cerca del Elche, desde luego hay motivos para ilusionarse, eso sí, con tranquilidad, con calma, sin vender humo, siendo realistas y yendo partido a partido. Y vamos ahora a rescatar un par de cortes de ayer del Chuti Molina, cuando hablábamos con él después de la presentación de Fabián Ruiz como nuevo jugador del Elche. Y es que, como vemos, en este mercado invernal, el Elche Club de Fútbol, la dirección deportiva que comanda precisamente el Chuti, se ha movido rápido, porque en apenas una semana ha tenido cerrados, o prácticamente cerrados, a dos jugadores. Fabián, que ya está aquí en Elche, y Borja Valle, que va por buen camino a la negociación, y está también cerca de llegar al Martínez Valero. En cambio, en verano el mensaje era bien distinto. Paciencia, paciencia, que en los últimos días es cuando mejores situaciones se dan para traer a buenos jugadores y ficharlos para reforzar al equipo. Le preguntamos al Chuti qué cambia, qué diferencias hay en esto del mercado invernal y veraniego para traer jugadores antes o después. Habla el Chuti Molina. El ejemplo de Pedro, ya sabemos que la entrada, si llega a ser un centímetro más abajo, le rompe la pierna. Nunca estamos a expensas de que pueda haber una desgracia. Caso de Mandy Matilla, el año pasado también, tema de Paul. Bueno, está claro que este equipo lleva un lastre con las lesiones y desgracias, porque está siendo realmente dura la competición con nosotros. Pero la realidad es que aceleramos y frenamos según nos interesa. Y en este caso, el poder contar desde la jornada del día 8... con ya los fichajes hace que tengamos más opciones. En el mercado de verano, pues estaba claro que el condicionante de Sergio León, la salida de Sergio León, era determinante para poder contar con presupuesto. En ese caso nosotros hemos hecho uso de nuestro presupuesto y de nuestras opciones, y así maniobramos según nos interese. Pues sí, la verdad que lo explica muy bien el Chuti Molina. En verano estaba el condicionante de Sergio León, tardó mucho en salir el jugador andaluz a Osasuna y eso condicionó pues el presupuesto del Elche Club de Fútbol y que pudiera reforzarse antes o después. Ahora en invierno, como bien ha dicho, pues a Toril le va a venir muy bien tener a dos piezas como Fabián y Borja Valle en los entrenamientos para irlos probando antes mejor, antes de ese partido contra el Cádiz, e integrarlos en la plantilla a tiempo para poder afrontar con plenas garantías los siguientes partidos. Precisamente sobre el fichaje de Fabián le preguntábamos ayer al Chuti, porque con las lesiones de gravedad de Mandy y de Matilla, el Elche se quedaba sin, sobre todo con la lesión de gravedad de Mandy, se queda sin un jugador de músculo, sin un pulmón en el centro del campo. Entonces la pregunta para el Chuti es si la comisión deportiva no habría preferido tirar por otra vertiente en el fichaje y apostar por un jugador también de músculo, de las características parecidas a las de Armando Sosa Mandy. Ese puesto realmente ¿Recuerda el partido de Mirandés que jugó José Ángel por delante? Bueno, yo estoy convencido que esa labor, esa tarea en el campo la pueden hacer cualquiera de los centrocampistas. Pero te puedo decir cualquiera de los centrocampistas, incluso algún central que tenemos. Tanto Josete como José Ángel. Entonces, en tarea defensiva, por delante de la defensa, lo pueden hacer los cuatro centrocampistas que tenemos, incluido Fabián, como los dos centrales de los cuatro que tenemos. Incluso Dorca lo podría hacer, específico de central también. Bueno, vamos a buscar la polivalencia, vamos a buscar el hecho de que durante la semana se trabaje esa posición y que los jugadores nuestros entiendan lo que quiere el míster. Pero si en algo, en este tiempo que llevo con Alberto Toril, me ha demostrado la competición, es que tenemos que pecar de juego ofensivo y que los futbolistas que traigamos tienen que tener esa vocación de juego combinativo. Porque el míster antepone el buen trato del balón. Una cosa es que el entrenador pueda jugar en un momento dado con esa variante defensiva y que algún jugador pueda hacerlo, pero no, por encima de todo el jugador tiene que ser un jugador completo a nivel técnico y táctico. Y ahí viene el fichaje de Fabián. Si os fijáis, si hemos de pecar, pequemos de un jugador ofensivo. Y Fabián es un jugador ofensivo. Me quedo con esa frase, si hemos de pecar, que sea de traer jugadores ofensivos, sobre todo por la apuesta que quiere el técnico, Alberto Toril. Bien, pues las palabras de El Chuti Molina. Hacemos la última pausa publicitaria en este Elche en Punta y encaramos el final del programa con la página polideportiva. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Talleres Enrique Manzano, tu taller de confianza. Mecánica en general, pre-ITV, neumáticos con los mejores precios en todas las marcas. En Talleres Enrique Manzano, cuidamos de tu coche con manos expertas. Aprovecha la promoción otoño. Por reparaciones a partir de 250 euros, un lavado gratis para tu coche, canjeable de lunes a miércoles. Talleres Enrique Manzano, calle José Javaloyes Hort 54, Elche. Teléfono 965 43 79 14. En cada uno de nuestros bares y restaurantes hay muchos reyes de la Navidad. Reyes de prepararnos grandes momentos, de cenar pronto para que a ti se te haga tarde o de hacernos sentir en familia cuando no la tenemos cerca. Para nuestros hosteleros, los otros reyes de la Navidad, nuestro homenaje y apoyo en estas fiestas. ¡Feliz Navidad, tú y Macro! Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Las campanadas de fin de año desde Elche. Tómate las uvas esta noche vieja con Calendura. En directo en Teleelch. Patrocina Motos Marín. Muy pronto en Elche, The Game Factory. The Game Factory. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado, no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serra Móvil en calle Barchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones. En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta, con Adrián Egea. Las 13:57 de la tarde aquí en Elche, 3 minutos para llegar a las 2 y acabar el programa en este Elche en Punta de hoy. Abrimos página polideportiva en la que empezamos a hablar de fútbol sala, porque el Elche Club de Fútbol Sala ha anunciado hoy el acuerdo para rescindir el contrato del ala Joan González. El manacorí que no va a seguir en el Elche Club de Fútbol Sala después de haber llegado a un acuerdo para romper ese contrato que unía a ambas partes. En un comunicado, el Elche le agradece su profesionalidad y le desea lo mejor en su carrera. Joan había llegado al Elche el pasado verano y hasta ahora había marcado 3 goles para el conjunto de Jordi Durán. Con esta baja, el equipo de Franky Verde se queda con 11 jugadores y desde luego debe llegar como mínimo un jugador más. Desde Elche nos aseguran que van a llegar fichajes, eso sí, de momento no hay nombres que puedan saltar a la palestra públicamente. Y hablamos también de la Quinta San Silvestre Anado, que se presentó ayer en el Ayuntamiento de Elche. Sí, han oído bien, es la quinta edición de la San Silvestre Anado que se va a hacer en la playa de Arenales del Sol. No se hace solo la San Silvestre a pie, en esta carrera tradicional de final de año donde la gente se disfraza y corre por diversión. También está esta carrera en la playa de Arenales, que se va a hacer, como digo, el próximo 31 de diciembre, con salida a las 9:30 desde el edificio Gran Bahía de Arenales del Sol. La distancia de esta carrera, que es no competitiva, será de cerca de 2 kilómetros y el trazado pues estará señalizado con boyas y custodiados por piraguas y motos acuáticas para guardar siempre la seguridad. Al final de la travesía, al final de la carrera, habrá lugar un almuerzo con el tradicional caldo con pelotas y también habrá sorteo de regalos para los participantes. Para inscribirse, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues ponerse en contacto con la organización a cargo de eventos deportivos Arenales del Sol. La inscripción cuesta 16 euros. Y para ir acabando en esta página polideportiva del programa de hoy, hablamos de la carrera 10K Rotary Club Elche Ilice, un evento que va a tener lugar el próximo 15 de enero con salida y meta en la pista de atletismo Manolo Jaén, de al lado del polideportivo Altavix. Se espera la participación de 1.200 corredores y la recaudación se destinará a Aspanias, una asociación que lleva trabajando 40 años en Elche ayudando a personas con discapacidades psíquicas. Las inscripciones se pueden realizar hasta el día 11 de enero con un coste de 11 euros si se realiza de forma anticipada antes del día 8 de enero y el coste será de 15 euros hasta el día 11. Muy bien, pues hemos llegado así a las 2 de la tarde, al punto y final del Elche en Punta de hoy. Les recordamos que mañana es día festivo, mañana no tenemos programación aquí en Teleelche Radio Marca, pero volvemos el día 30 con el último programa, el último Elche en Punta del año y con toda la información del Elche Club de Fútbol y del deporte ilicitano. Sin más, se despide de ustedes un servidor, nos escuchamos el viernes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.